sé qué extraño es verte aquí, verte otra vez. Te sienta bien estar con ella. Aruba. Y si te pude olvidar, tú preguntas además. Yo también he vuelto a amar. ¿A quién quiero mentir? Todo lo que pudo ser, yo sentí.